Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. Les invito a compartir la visión de la bomba. Iniciamos con una producción de Amor Silvestre, La Historia del Ángel Negro, que nos llega desde Palma Africana, la Radio de los Sueños. Gracias por preferirnos. Bienvenidos. Palma Africana, la Radio de los Sueños. Un día, de la noche a la mañana, sin ni siquiera pensarlo e imaginarlo, conocí a un hombre misterioso que vestía de negro, y mientras me acercaba, él bailaba con la música que reproducía su celular. Me llamó la atención su vestimenta y su expresión corporal, y acerquita de él, saludé por varias veces. Hola, hola. Estaba tan concentrado que no escuchó mi saludo. Y hasta llegué a pensar que estaba borracho o estaba drogado. Yo no sabía qué hacer con mi desesperación. Sentí ahogarme en un vaso de agua. El reloj marcaba las 9 de la noche y mi coche sin combustible para poder salir del barrio el más peligroso de la ciudad. Pero me encomendé a Dios. ¿Y ahora quién podrá salvarme? A las 10:30 de la noche, sentí que fui prisionera del temor. De pronto el misterioso hombre guardó su celular y me habló. Sabes, antes de hablarme respira profundo, que se nota a leguas ese miedo que te aleja de mí. Para serle sincera, sí. En este lugar bonita se hacen las cosas a mi manera. Vamos al grano y dime qué es lo que quieres. Por favor, quiero que usted me ayude a conseguir combustible para mi coche. Es la primera vez que paso por aquí y no sé dónde hay. Confía en mí. Dame la plata y te traigo todo lo que necesitas. No me quedaba de otra. Saqué el dinero de mi billetera y le entregué al hombre misterioso. La necesidad no me dio tiempo para dudar de él, y me quedé a esperar contando los minutos. Una hora más tarde, el hombre regresó. Aparte de la gasolina, trajo una comida desconocida pero demasiado rica, y me dijo: «Sírvete, que yo pondré la gasolina en su lugar y luego me iré». Todo está listo, señorita. Buenas noches. Señor, señor, espere. Hasta el día de hoy, yo no sabía que existían en la tierra angelitos negros como usted. Gracias por los halagos, bonita, pero ya me voy. Antes que se vaya, con mucho respeto, ¿le puedo hacer algunas preguntas? Lo que quieras. A mí no me incomodan las preguntas. ¿Qué hace para ganarse la vida? Mira, yo trabajo de vendedor. Ahí por la Mariscal, en un almacén de ropa, que posiblemente tú lo conozcas. Pero lo que gano solo me alcanza para la comida. Y eso a mí me tiene a la raya. ¿Y qué más le gusta hacer? Son muchas cosas que no las puedo revelar. ¿Cómo qué? Todo lo que hago y escribo, lo tomo bien en serio. Y cuando escucho mis poemas, me emborracho con ellos. Y me digo, en esta vida solo estoy de paso. ¿Te has dado cuenta alguna vez que tus palabras no tienen tiempo y lo que hablas son frases curtidas de sentimiento con un lenguaje profético? Podrían ser, pero decidí ya no indicar a nadie más mis escritos, porque se burlan de mí. Me gritan loco, loco, loco. También sé que nadie es profeta en su propia tierra. Pero el poeta tiene que exhibir lo que escribe. Por eso, de lo poco que gano, ya estoy ahorrando para irme a Inglaterra. Ah. Y llévate, bonita, lo que mi corazón escribió para ti. Yo pinto para que tu mente se active. Yo escribo para que tú me sirvas de archivo. Porque solo cuando la muerte mi vida arranque, empezaré a ser importante. Gracias por el detalle, mi angelito negro. Desde la primera entonación, el ritmo cadencioso de la bomba expresa el ritual sociocultural que tiene la cultura afrochoteña, la cual ha transformado nuestras vidas. En este socioculturalismo de la bomba se construye la visión que tenemos de sí mismos, los afroecuatorianos, tanto de la sociedad y del mundo exterior. Escuchemos al grupo Marabú, que viene para interpretarnos el tema musical. No esperes. Y por eso mi amor es tan no sé si viviré. Nueva generación de intérpretes, compositores, arreglistas musicales, poetas, escritores, confirman que es necesario ampliar la noción de cultura para abarcar el comportamiento general del hombre y, sobre todo, porque se debe tener en cuenta la visión especial que tiene de sí mismo. A continuación, Diego Mario Congo nos entrega la canción No lo permitiré. Está curadito, limpiecito de tu traición. No quiero que vuelvas a enfermarlo, a destrozarlo con tu desamor. No quiero que vuelvas a enfermarlo, a destrozarlo con tu desamor. No lo permitiré, no lo permitiré, de ese mal ya me. Equivocarte, que es suficiente con lo que pasó. quiero llorar, no quiero estar triste, quiero vivir, quiero ser feliz. No lo permitiré, no lo permitiré, de ese mal ya me curé y ya lo olvidé. No lo permitiré, no lo permitiré, estoy listo para tu amor y con él lo compartiré. No lo permitiré, no lo permitiré. Esto es Bomba Ecuador y le estamos presentando Visión de la Bomba. Gracias amigos por sintonizarnos. Avanzamos con más. Desde la creatividad musical y desde cualquier actividad relacionada con arte, el ser humano plantea cambios para la sociedad, porque a través de su vida cultural también pueden expresar su forma de ser y pensar. Recibamos de inmediato al grupo Generación 2000, que viene para interpretarnos la canción Cruel Destino. Siempre los quiere. Y a mis viejos del alma La bomba tiene métodos complejos y un sentido profundo, enriquecedor, con el que da a conocer su arte musical y cultural. Este ritmo sonoro de la bomba es una medicina terapéutica ancestral, con el que se ha logrado también la fertilidad de varias mujeres negras. Por eso hay que quitar del camino los obstáculos que impiden su desarrollo. Es tiempo también de escuchar la bomba clásica que nos entrega Nery Padilla, Infinito Amor. El pueblo afroecuatoriano tiene riqueza espiritual y cultural, con ella ha tejido el camino que le mantiene unido a sus raíces. La fortaleza con la que se enajenan sus instrumentos es única e inevitable porque su resonancia sonora son la fuerza musical del Ecuador. Chota y Esmeraldas, dos regiones, marcan siempre la diferencia. Por su historia y presente, y porque tienen un símbolo propio de identidad. Escuchemos a Edgar Gonzalón interpretando el tema musical Cuidado con el palo. Y ya está mi tiempo. Ya retornamos con Bomba de Ecuador. Música con identidad. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Estamos de retorno con Bomba Ecuador. Seguimos. La bomba es la forma de expresión musical primordial y verdadera de los pueblos afro de la cuenca del río Mira y Valle del Chota. Y les invitamos en estos instantes a escuchar también de la Bomba Son, de Jofre Padilla junto al grupo de los Auténticos del Valle. Thank you.

quiera, quiera no quiera nada, quiera morena quiera, quiera no quiera nada. Quiera tu cintura, que vean lo que es quedar. Quiera tu cintura, que vean lo que es quedar. Más tu ausencia y no tenerte. Confía en mí que te voy a hacer feliz. Confía en mí que te voy a hacer feliz. Te voy a dar todo lo que te prometí. Cada momento daré todo de mí. Sin duda alguna, nuestra música expresa las múltiples necesidades que tiene para desarrollarse culturalmente, donde los deseos e ilusiones cada día se convierten en pasiones humanas, queriendo llevar en una pequeña maleta su música y cultura a otros rincones del mundo, soñando que en esa otra parte del planeta pueda interesarles más que en su propia tierra. Y toca estar pendiente de los resultados económicos también, que sí los hay, pero creo que les duele la mano apoyarnos. Esto es Bomba Ecuador, y nos preparamos para recibir al grupo Raíces Negras, interpretando el tema musical, Señora Ley. Se me agotan las esperanzas por los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo, German, con lo que digo.

Este instrumento de la bomba sociocultural está construido gracias a una serie de procesos sociales e históricos que le precedieron con el momento de hacer su creación, como un tambor lleno de una expresión musical y dancística, con la cual el intérprete da a conocer nuestra identidad cultural y percibir también nuestros valores de creencias. Amigos, hasta aquí llegamos con Bomba Ecuador. Gracias de corazón por su amable sintonía. Un abrazo para todos y todas. Nos despedimos con la canción Esperanza del grupo Relámpagos de la Bomba. Gracias y muy buenas tardes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.